Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde aquí, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. La memoria no es una fecha que señala el inicio de una ausencia. La memoria es un árbol que, plantado en el ayer, se levanta al mañana. Nada estará completo si falta la memoria. Memoria es como llaman a la justicia en el sureste mexicano las comunidades zapatistas. Vamos a hacer memoria hoy en este mar de fueguitos. Memoria que nos llega desde el sureste mexicano y memoria que nos llega también desde el norte centroamericano. El 29 de diciembre del año 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala. Después de 36 años de lucha armada, más de 200.000 muertos y muertas y 45.000 desaparecidos. Se cumplen en unos días 20 años de la firma de esos acuerdos de paz en Guatemala. Vamos a hacer memoria, vamos a hacer balance de lo que han supuesto para ese país, para Guatemala, esos acuerdos de paz, y vamos a hablar de cómo están las cosas ahora mismo en ese país con tres invitadas que nos llegan desde allí, desde Guatemala. Están aquí con nosotros en el estudio de la 97, invitados por la ONG Solidaridad Internacional. Están visitando Euskal Herria, Vitalina Díaz Cuj, integrante de la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, Alba Isabel Robles Chep, integrante de la Asociación de Servicios de Capacitación Técnica y Educativa, y Hugo Rolando Reyes Nájera, director del colectivo Poder y Desarrollo Local. Con Vitalina, con Alba, con Hugo vamos a hacer memoria, vamos a recordar cómo estaba Guatemala hace 20 años, durante la firma de esos acuerdos de paz. Vamos a conocer cómo están ahora mismo las cosas en ese país, en Guatemala, cómo está la lucha de las mujeres contra la discriminación, contra la violencia machista en ese país, en Guatemala. Además, esta semana se conmemora un nuevo aniversario de la masacre de Acteal en el sureste mexicano, en Chiapas, una masacre que tuvo lugar el 22 de diciembre del año 1997. En Mar de Fueguitos vamos a recordar también, vamos a conocer cómo están las cosas ahora mismo en ese lugar, en Acteal, qué se va a hacer para recordar, para conmemorar, para pedir justicia por esa masacre de Acteal de 1997. Además, relatos, historias que hoy nos van a llevar hasta Guatemala y música que nos va a, bueno, a transportar hasta el desierto de Níger. Allí en Níger, concretamente en Tidén, un campamento al norte de la ciudad de Agadez, nació en 1980 Omara Mokhtar, que es más conocido, su nombre artístico es Bombino, un nombre que le viene por ese nombre italiano, Bambino, mote que tenía cuando era alumno del guitarrista Aja Bebe. Bombino es el protagonista, el que va a poner hoy música a este mar de fueguitos. Como os digo, nació en 1980, al norte de Agadez. 10 años después, con 10 añitos, tuvo lugar la primera rebelión Tuareg y tuvo que exiliarse por seguridad a Argelia. Allí, en Argelia, escuchó su primera guitarra y vio la primera guitarra eléctrica, guitarra con la que, bueno, que le hizo pues comenzar a escucharla, a amarla y que le ha llevado a convertirse hoy en día en uno de los guitarristas más importantes de su país, de Níger, uno de los grandes representantes de la música Tuareg en todo el mundo. El primer disco de Bombino fue publicado en el año 2011 y llevaba el título de la ciudad junto a la que nació, la que vivió de crío, Agadez. Después llegarían en el 2013 Nómada, que fue, bueno, grabado en Nashville, en Estados Unidos, y hace unos meses se ha publicado Hassel, el tercer disco de Bombino, en este caso también grabado en Estados Unidos, cerca de la famosa localidad de Ustuk. En este disco Hassel, Bombino habla sobre todo del sentimiento de abandono que sufre su pueblo, el pueblo Tuareg. Níger, hay que recordar, es el tercer país del mundo en uranio, cuenta también con yacimientos de oro y petróleo, y sin embargo, como sucede a buena parte de los países del continente africano, es uno de los países más empobrecidos del mundo. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este último disco, Hassel, de Bombino. Dice, ha dicho en una de las entrevistas al hilo de este último trabajo, basta conectar la guitarra al amplificador, no hace falta subir el volumen, es el desierto mismo el que da relieve al sonido, ha dicho Bombino de su música. Música, guitarras cimbreantes, ritmos ondulantes que nos llevan a esas dunas del desierto de Níger, esas dunas que el viento acaricia y que el viento mueve como olas. Vamos a comenzar con la canción que abre este disco de Bombino, Akar Zaman, se titula esta canción, una canción que habla de el momento actual en su país, en Níger, una canción en la que Bombino critica, habla de los jóvenes Tuareg que olvidan sus raíces. Dice Bombino, no hay que elegir entre el respeto a las raíces y formar parte de la sociedad moderna. Se puede ser Tuareg orgulloso a la vez que miembro de la sociedad moderna, de la sociedad contemporánea. Dice Bombino, canta también en esta canción que nos lleva volando hasta el desierto de Níger. We'll be right back. tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. El 22 de diciembre de 1997, 45 personas fueron asesinadas en Acteal, 18 mujeres adultas, 5 de ellas embarazadas, 7 hombres adultos, 16 crías menores de edad entre los 8 meses y 17 años y 4 críos también menores de edad entre los 2 y los 15 años. Además, hubo también, además de esas 45 personas asesinadas, 26 personas heridas, la mayoría de ellas menores de edad. Las personas atacadas y asesinadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal, en el sureste mexicano, en Chiapas, debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos y robaban también sus pertenencias. Se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal, en una iglesia, rezando, pidiendo que su Dios les proteja. Este miércoles se conmemora un año más, una vez más, la masacre de Acteal. Como dicen en la invitación de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, 19 años de dolor y resistencia, no nos cansaremos hasta que la justicia se siente entre nosotras. Este miércoles a las 10 de la mañana, Festival Cultural y Mesa de Análisis Psicosocial sobre el impacto colectivo de la masacre de Acteal. Va a tener lugar en ese lugar, en Acteal. Y el jueves, este jueves 22, como cada año, procesión a las 9 de la mañana desde Mahomut hasta donde ocurrió la masacre en el año 1997. Después, celebración eucarística para recordar a los mártires y seguir denunciando este crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano. Hacemos memoria de esa masacre de Acteal, 22 de diciembre de 1997. Y hacemos memoria también, miramos lo que sigue pasando, lo que está pasando a día de hoy en esa parte del sureste mexicano, en Acteal y en las comunidades, en los pueblos de los alrededores. Vamos a escuchar el testimonio de Juan Carlos López Guzmán. Él es una de las tres personas, tres integrantes de esa sociedad civil, Las Abejas de Acteal, que hace un año, casi un año, se va a cumplir ahora a finales de este mes, denunciaron que fueron atacados con armas de fuego por tres personas encapuchadas cerca de su comunidad, allí en Acteal. Vamos a escuchar unos pocos minutos el testimonio de Juan Carlos López Guzmán, testimonio, como os digo, de las amenazas, de los hostigamientos, de los ataques que siguen sufriendo las gentes de Las Abejas allá en Acteal y en los alrededores. Este testimonio es de hace un año, pero esto mismo está sucediendo, sigue pasando a día de hoy en Acteal. Somos una familia que no está conforme con las políticas del gobierno. Aquí en México tenemos un proceso de construcción de autonomía de las comunidades indígenas en el estado de Chiapas. Nosotros formamos parte de este movimiento de resistencia, de construcción de autonomía. Nosotros pertenecemos a la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Pertenecemos a una organización que busca la construcción de la autonomía, que busca la construcción de la paz, de la justicia, el respeto a los derechos humanos. Entonces, nosotros al pertenecer a esta organización, pues obviamente somos, pues estamos en contra de la forma en que actúa el gobierno. Entonces, lo que hace el gobierno mexicano cuando ve que las comunidades están organizadas, cuando ve que las comunidades defienden sus derechos, construyen su autonomía, lo que hace es formar grupos paramilitares que son los que se encargan de hacer el trabajo sucio del gobierno mexicano. Los paramilitares son personas de los mismos pueblos que son capacitados, entrenados por el ejército, que les dan armas, gozan de total impunidad, que pueden matar, pueden violar, pueden robar, pueden hacer lo que ellos quieran y no les hacen nada. Entonces, lo que sucede en mi comunidad en específico, San Joaquín, pues es que nosotros somos una familia que pertenecemos a esta lucha, a esta construcción de la autonomía, la búsqueda de justicia por los 46 asesinados en Acteal en el año de 1997, el 22 de diciembre. Obviamente el gobierno no quiere que se siga nombrando los muertos, los asesinados de esa fecha, entonces por eso es que busca destruir a las personas que está, o busca asesinar a las personas que están exigiendo justicia. También estamos bajo la amenaza de todo el movimiento extractivista del sistema neoliberal, entonces también estamos en la defensa del territorio. Para el gobierno nosotros somos sus enemigos, somos las personas que hay que desaparecer, que hay que asesinar, que hay que matar. Es el testimonio, como os decíamos, de Juan Carlos López Guzmán. Él es miembro de esa organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Esta semana conmemoran un aniversario más de esa masacre de Acteal, 19 años ya de dolor y de resistencia en Acteal. La educación infantil. Tarea ineludible para cambiar el mundo. Darle a mi hermana una buena noticia diaria. Las niñas que fuimos merecen su merienda. Mar de fueguitos. Hablando de meriendas, vamos con nuestra ración semanal de relatos, de fábulas, de historias para hacer, para construir un mundo mejor. El océano de las historias. Decíamos en la presentación del programa, del sureste mexicano nos vamos al norte centroamericano, bajamos un poquito y llegamos a Guatemala, y allí vamos a aprovechar que hacemos memoria de esos acuerdos de paz de Guatemala para escuchar, para recordar a uno de los más grandes escritores y fabulistas de ese país, Augusto Monterroso Tito. Nació Augusto Monterroso el 21 de diciembre de 1921, esta semana también hubiera cumplido añitos. Nació en Tegucigalpa, hijo del guatemalteco Vicente Monterroso y de la hondureña Amelia Bonilla. Eso sí, pasó su infancia y adolescencia en Guatemala, país que Monterroso consideró clave en su formación y que hizo también, consideró, convirtió en su patria. Augusto Monterroso Tito estuvo exiliado en México, también estuvo exiliado en Chile, trabajó como secretario de Pablo Neruda hasta que en 1956 se estableció definitivamente en México y poco tiempo después empezó a publicar sus primeros libros. A partir de 1959, su primer libro, ese precioso, Obras completas y otros cuentos. Monterroso Tito se especializó, se hizo famoso sobre todo por sus cuentos y fábulas breves en los que mezclaba pues datos, fechas, análisis eruditos

Ahí está ese relato sobre la muerte, sobre los fusilamientos, sobre la memoria de Guatemala. Hacia allá miramos ahora, seguimos mirando y charlamos ya con nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos. Antes, un poquito más de música, otro tema de Bombino desde Níger. En este Tintar le canta precisamente a la memoria. Tintar, memorias, Bombino. Decíamos, hoy en nuestro programa viajamos hasta Guatemala, o mejor dicho, pues varias personas de ese país centroamericano pues están aquí con nosotros en el estudio de la 97. Concretamente tenemos aquí a Vitalina Díaz Cug, ella es integrante de la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral. También está aquí Alba Isabel Robles Chep, es integrante de la Asociación de Servicios de Capacitación Técnica y Educativa. Y Hugo Rolando Reyes Nájena, director del colectivo Poder y Desarrollo Local. Y ambas tres están aquí, invitados por la ONG Solidaridad Internacional dentro de su programa Modelo Municipal de Desarrollo Integral Sustentado en Derechos Humanos. Muy buenas tardes a los tres. Buenas. Buenas. Buenas. Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo están las cosas por Guatemala. Y además, aprovechando una fecha, este mes de diciembre se cumplen 20 años de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, después de 36 años de guerra en el país. Y justo también este mes, con motivo de ese aniversario, la UNESCO ha incluido esos acuerdos en su lista de memoria del mundo, una lista para destacar la importancia de esos acuerdos. Y me gustaría empezar hablando de esos acuerdos y 20 años después, ¿qué balance hacemos de lo que han supuesto esos acuerdos? Y me gustaría que viajáramos atrás, 20 años o más atrás, y no sé, que me contarais hace 20 años, cuando se firmaron esos acuerdos, dónde estabais y cómo vivisteis la firma de esos acuerdos. Vitalina. Bueno, es un gusto estar aquí presente. Ya mi nombre ya lo dije, soy de Guatemala. Y pues antes de la firma de la paz, yo cabalmente sufrí la violencia en sí. Después de la firma de la paz, En los años 94, nosotros como mujeres iniciamos nuestros procesos, iniciando cada comunidad con las lideresas comunitarias de mujeres, priorizando un derecho, priorizando la violencia en sí. Nos juntábamos muy, muy seguidos en el área rural de San Lucas Tolimán, el departamento de Salula, Guatemala. Desde ahí nacimos, y para lograr hacer un cambio en nuestro futuro, porque la realidad, lo que pasó es algo malo, porque para ahí es donde no nos dejaron salir para nada. Pero ya después de la firma, pues se logró hacer un cambio diferente, ya se logró ese espacio de juntar, de asociarnos como mujeres, hombres y todas las edades. Desde ahí nacimos nosotros como Red de Mujeres. Venimos trayendo ese trayectorio después de la firma de la paz, cómo se sentía libertad. Alba, ¿dónde estabas tú hace 20 años? Yo apenas tenía 15, 17 años. Entonces no me di mucho pues cuenta de lo que estaba sucediendo, pero sí se escuchaba, se oía todo lo que pasaba en el nivel nacional, pero cada quien creo que lo sufrió a su manera. Creo que fui una víctima de la consecuencia de todo lo que, de la formación que se dio, el soldado, todo eso, pues fue una consecuencia que yo sufrí después, porque después de eso fui víctima de violencia psicológica, el cual me afectó bastante. Pero por medio de todas estas organizaciones que apoyan a las ONGs, he sobresalido. He podido, pues más que todo, recuperarme psicológicamente de todos esos golpes que se sufrió. Creo que cada quien lo sufrió a su manera. Compañeros en la montaña, familias destruidas, y el caso mío fue diferente porque fue un golpe psicológico lo que yo sufrí por la mala formación que se dio en todo ese conflicto. Entonces, pero a través de todo eso también lo que pasó, por medio de estos talleres de capacitación de las cuales nosotros nos hemos formado, hemos llegado a fortalecer nuestros conocimientos en los derechos de la mujer, la prevención de la violencia. Hablamos de todo tipo: psicológico, sexual, económica. Pero también en ese plan va lo que es la participación política de las mujeres. Entonces hemos ido desarrollando poco a poco, ha habido un trabajo arduo comunitario a lo municipal. Entonces creo que cada quien lo ha vivido, pero así como lo hemos vivido también hemos llegado a superarlo y a seguir adelante. Hugo es un poquito mayor, creo. Hugo, ¿dónde estabas tú hace 20 años? Hace 20 años estaba atravesando un proceso de pasar de la clandestinidad, de la desmovilización, a integrarme a la vida, cosa más civil. Yo fui parte de una estructura de las que conformaron la ONG, pero más a nivel técnico, o sea, dando acompañamiento a movimientos sociales, dando acompañamiento, apoyo logístico a los compañeros que estaban en la montaña. Y los acuerdos de paz, a pesar de que fue un proceso de consulta, siempre estábamos claros de que era un proceso, era una plataforma. Confirmarse la paz no se estaba solucionando nada. Se estaban sentando las bases para el trabajo que venía, que era desarrollar, o sea, pasar del papel a hechos reales, la concreción de esos acuerdos de paz. Y era un punto de partida, no era un punto de llegada, o sea, no era el fin. Se pretendía, llegó a ser el fin de la guerra, o sea, el silencio de los fusiles, pero las condiciones que generaron ese conflicto armado siguen latentes hasta la actualidad. O sea, todo lo que se firmó en los acuerdos de paz no se ha cumplido. Siguen siendo expectativas, siguen siendo buenas intenciones, pero ha sido falta de voluntad política para la implementación de esos acuerdos de paz. Entonces, cuando se firmó la paz, digamos, estábamos, muchos de nosotros ante un proceso, bueno, ¿y ahora qué? Integrarnos a la vida civil, fortalecer espacios, ¿qué? Y se dio la situación que mucha gente, después de los acuerdos de paz, se quedó desmovilizada, tanto ideológica, política y materialmente, no sabía qué hacer. Entonces, varios compañeros les tomamos la iniciativa de empezar a trabajar en la formación de una organización que diera respuesta a algunas necesidades de las poblaciones, como las que comentaban las compañeras. Mucha de la población civil quedó en medio del conflicto. Bueno, y ahora, ¿quién los va a apoyar? No había nada. De parte de ONG se conformaron algunas fundaciones y toda esa cosa de apoyo a los desmovilizados, pero ya con el correr del tiempo todo eso se quedó. Digamos, hay fincas de población desmovilizada que están endeudadas con el banco. O sea, ni siquiera se tuvo la capacidad de darles ese apoyo a los seguimientos, a los compañeros que fueron combatientes. Hay un programa de resarcimiento, digamos, para atención a la población civil, que se ha convertido en un foco de corrupción. Se le han asignado millones de dólares y de quetzales para atender las necesidades de la población víctima del conflicto armado, que no ha logrado solucionar en su mayor parte. Hay todavía gente que no tiene ni siquiera tierra donde vivir, que fue desplazada por el movimiento interno. Muchas comunidades que fueron perseguidas por el ejército tuvieron que salir del país, ir a México, a otros países para salvar la vida. Si bien se hizo un proceso de retorno, en algunas comunidades les dieron un pedazo de tierra, pero no, digamos, en propiedad, sino como en crédito. La mayor parte de comunidades que retornaron están endeudadas con los bancos y no hay un proceso de acompañamiento. El programa de asistimiento que tiende a apoyar esa situación, lo que ha hecho es dedicarse a la compraventa de tierras, junto con el fondo de tierras, a ubicar tierras para ubicar nuevas poblaciones que siguen, cosa más, demandando tierra, que es uno de los principales problemas en Guatemala. Pero igual, se les da la tierra, pero no se les da un programa de acompañamiento y de crédito para hacer la cosa más trabajar. Con el correr del tiempo, la población sigue y regresa a una situación donde debe todo lo que le han dado. Entonces, ¿dónde se quedaron los acuerdos de paz? ¿Dónde está todo lo que decían los acuerdos de paz que se iban a implementar? Se quedaron en muy buenas intenciones. Hoy, 20 años después, haciendo un balance, te digo, ¿en qué hemos progresado? ¿Qué ha cambiado? Cada vez más pobreza, desnutrición, injusticia, el crimen ondea por las cuatro esquinas de Guatemala. En la ciudad capital muere un piloto al día, víctima de la extorsión por la inseguridad ciudadana. Y mientras más te alejas de la población, hay más delincuencia, pero oculta. O sea, la información que está en la ciudad capital de lo que sucede es porque está cubierta, pero en el interior del país suceden cosas peores que ni siquiera se entera la gente. Entonces te digo, después de 20 años haciendo un balance, pues no hemos avanzado mayor cosa. No sé si la gente ahora en Guatemala sigue con esa idea que había hace 20 años y antes de intentar cambiar las cosas, de movilizarse, de echar porque Guatemala vaya mejor. ¿Cómo está la sociedad guatemalteca 20 años después, a día de hoy? ¿Qué es lo que está demandando? ¿Por qué está luchando, Vitalina? Yo siento que a través de ese firme de la paz, no tanto es... se ha logrado muchas cosas, pero paso a paso se está viendo también como la participación de la mujer en sí. Entonces eso ha cambiado porque anteriormente eso no se ha dado. Entonces ya después de eso se ha logrado esa parte, la formación hacia las mujeres en las comunidades rurales de Guatemala. Entonces eso hemos visto de que sí se ha dado un paso después de esa firma, porque si eso no se hubiera podido hacer algo por las mujeres. Entonces eso yo... como Vitalina veo eso y eso como vino a cambiar una necesidad en la vida de las mujeres, ¿verdad? Vino a cambiar parte de nuestra sociedad como mujeres para mí. Después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Creo que surge la idea y muy buena de las organizaciones, ¿verdad? Nacionales y con la ayuda de las internacionales. Pues llevar a fortalecer a las mujeres del área rural, de que la información no llegaba a esas comunidades. Entonces, por medio de todo esto, después de la firma de paz, se llega a la comunidad, ¿verdad?, a tratar la manera de cómo empezar este trabajo con las mujeres, sobre todo la participación. Que las mujeres conozcan de sus derechos, que las mujeres conozcan que son titulares de derecho y que las autoridades son titulares de obligación. Entonces, creo que es parte de todo esto, es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, no se logra con 1, 2, 3 años de trabajo, sino que todo es un proceso de poder llegar y empoderar a las mujeres sobre sus derechos, pero también al momento de llegar, empoderar y que las mujeres digan, que conozcan, también somos el blanco de la delincuencia, de las muertes. En Guatemala no pasa un día si usted no oye una mujer es desmembrada, una mujer es apuñalada, una mujer es muerta. Entonces, pero también porque a veces existe el machismo de no querer dejar que las mujeres también que sean reconocidas en su derecho, y no solo ser reconocidas, sino que también tengamos la igualdad de participación, la igualdad del poder. Entonces creo que se ha avanzado, tal vez no mucho, pero se ha logrado algo. Prueba de ello, pues tenemos la participación de las mujeres. Tal vez no aún al 100%, pero ahí vamos, por medio de todo esto. Me gustaría preguntaros a los dos, a Vitalina y a las dos, a Vitalina y Alba, ¿lucháis contra la violencia contra las mujeres ahí en vuestro país? Y además sois mujeres indígenas. ¿Cómo está ahora mismo Guatemala en ese sentido? ¿Cómo estáis las mujeres en general y sobre todo las mujeres indígenas en lo que tiene que ver con la violencia y con el racismo? Bueno, a través de las ayudas de la cooperación española especialmente, ¿verdad? Hemos cambiado porque, bueno, yo hablo de la Asociación de Mujeres, que es AMLUDI, igual hemos visto ese cambio de que la violencia intrafamiliar que trabajamos de género y contra la mujer, igual se ha visto el cambio porque ya la mujer, como decimos, conoce sus derechos y sus obligaciones, ¿verdad? Como mujer. Y eso se ha visto porque se ha visto ya que la mujer denuncia, que la mujer, yo no soy objeto de nadie. Yo puedo tener mi derecho, puedo tener mi obligación y puedo hacer cambio en mi vida. Yo como mujer y mis hijos, ¿verdad? Entonces todo eso se ha visto, se ha dado un cambio. Tanto como trabajamos, parte es indígena y Guatemala cuenta con un porcentaje indígena y eso se ha visto con la ayuda de la cooperación, especialmente en el área de Sololá, se ha visto esa. Se ha visto el involucramiento de las mujeres, tanto es mayor y jóvenes. ¿Por qué? Porque también eso se ha inculcado, se ha hecho con mayor ganas la participación, las capacitaciones constantes, llevar para hacer un cambio. Entonces eso se ha venido dando y se ha visto nosotros que trabajamos la violencia, que apoyamos y llevamos ese proceso legal, de acompañar procesos legales de víctima de violencia contra la mujer, hemos visto que sí, la mujer ya denuncia, la mujer ya no se calla, la mujer dice que no soy objeto, a mí que me digo, por ejemplo, trabajamos la violencia, los tipos de violencia psicológica, la violencia sexual, violencia patrimonial, violencia otros tipos. Entonces todo eso trabajamos y viendo eso que sí hay necesidad de romper esos silencios que tenemos. Entonces ya ahora ya las mujeres ya hablan, ya las mujeres ya denuncian, porque no puedo aguantar un hombre que me pega, que me grite, que me insulta, eso ya no es, ya no me toca. Lo que yo quiero es hacer cambio en mi vida, cambio en la sociedad en sí, y no solo es porque en mi casa, en mi familia, sino que quiero tener cambio en la sociedad. Entonces, si eso queremos, sí se está logrando. Entonces, es a través de todo ese trabajo que venía haciendo desde hace 20 años, ahorita se estamos viendo, porque antes no está eso. Entonces, ya ahora ya nos dan ese espacio de hablar, de decir la realidad, dónde estamos, qué siento yo. Entonces, eso es la que... Y a cambio de todo eso, de ayuda, de cooperación, nosotros estamos aquí. Entonces, eso decimos que aún falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque vemos las necesidades en varios ámbitos que estamos en Guatemala. Pues, como le digo, un paso más. Anteriormente, la violencia intrafamiliar o contra la mujer se veía de una forma tan normal. Dicen nuestros padres, ¿verdad? Yo aguanté a tu papá, ahora te toca a vos que aguantar. Pero a través de todos estos apoyos, descubrimos que la violencia contra la mujer es un delito, porque violenta los derechos de la mujer físicamente, psicológicamente, sexualmente. Entonces nos podemos dar cuenta de que nosotras las mujeres no estamos para tener que aguantar los golpes, como dice la compañera. Pero se había visibilizado esa parte. La violencia no es algo que se ve a nivel así comunitario, sino que cada quien vive en su casa. De una u otra forma sufre violencia, de los puntos que sea. Entonces, por medio de estas capacitaciones se ha logrado el fortalecimiento de la mujer, de cómo poder denunciar, de cómo poder darle acompañamiento. Pero como le digo, aún nos falta, porque nosotros damos acompañamiento, vamos a denunciar, y cuando nosotros llegamos al ente que se supone que nos va a dar apoyo, que nos va a asesorar, que va a dar seguimiento, sufrimos de discriminación. Nos tratan como que no valiéramos, ¿verdad? Que sigamos aguantando, o que si nos van a hacer la papelería, a la vuelta vas a volver con el esposo. Entonces, ¿qué puede esperar uno a veces de las autoridades, verdad? Pero a través de todas estas capacitaciones fortalecemos nuestro conocimiento, nuestras capacidades para poder sensibilizar a las mujeres también, sensibilizarnos a nosotras mismas, que ya no más violencia contra la mujer. Las mujeres están cambiando, están reivindicando sus derechos. No sé los hombres cómo viven este cambio, esta lucha de las mujeres por cambiar las cosas, por recuperar su dignidad, sus derechos. ¿Cómo se vive en Guatemala? Bueno, como decíamos, los acuerdos de paz fueron un punto de partida, entonces donde se abrieron libertades para la organización y participación. Definitivamente, durante tantos años, especialmente el pueblo indígena, que ha sido metido, sometido, y la mujer aún discriminada más, pues una de las cosas que más ha costado es que las mujeres empiecen a hablar. Y eso ha sido, digamos, estaba contemplado entre los acuerdos de paz, ciertos acuerdos para la participación de la población, pero esto, vamos a ser muy claros, ha sido apoyado y prácticamente, digamos, de los recursos que se han invertido en esta participación ha sido de cooperación internacional. El gobierno no ha puesto un centavo más que aceptar las leyes de participación, y hasta ahí no más, esfuerzo más allá de eso, ¿no? Entonces, toda la situación ahora de que la mujer se pueda organizar y participar es producto del apoyo de cooperación internacional, en eso estamos muy claros. En relación a los hombres, pues la sociedad guatemalteca ha sido machista por excelencia. Entonces los hombres han tenido un protagonismo bastante alto, han sido los que han tomado las decisiones y toda la cosa. El reto ha sido romper ese dominio y generar espacios de apertura para la participación de las mujeres. Entonces, en este sentido, ha sido como para los hombres bajarle un poquito de revolución y que las mujeres entren a participar. Ahora, ¿qué está pasando con las nuevas cosas, más generaciones? Digamos, como decía la compañera, los adolescentes, cuando lo que eran adolescentes, los que eran niños, cuando estaban en el acuerdo de paz, a partir de que se firmó la paz, hay gente que ahorita de jóvenes les habla de los acuerdos de paz y simplemente es algo que le contaron sus papás. No los conocen, el gobierno no hace nada porque se conozcan esos acuerdos. ¿Cuáles fueron los compromisos adquiridos de gobierno? Nada, simplemente se ha quedado así. O sea, entonces ahorita hay muchas cosas que son producto de los acuerdos de paz, pero en términos de libertades, en términos de poder hablar, de poder organizarse. Bueno, ha sido el papel de nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, impulsar esa participación, generar condiciones para que la gente participe. Digamos, y ha llegado a, no es que es una situación que se mantenga, que vamos para adelante con la participación, es un altibaja. Bueno, uno de los grandes ejemplos fue el año pasado, en el 2015, las jornadas de abril a septiembre, en contra de la corrupción de gobierno, que se movilizó prácticamente el pueblo de Guatemala para exigir cuentas, para exigir de que se dieran transparencia en la administración pública. Eso llegó como resultado la renuncia y detención del presidente y la vicepresidenta de Guatemala, y una buena parte de sus ministros están ahorita afrontando casos de corrupción, están presos, juicios por corrupción, por desarraigo de bienes y toda la situación. Okay. Entonces, fue supuestamente es un ejemplo que Guatemala le dio al mundo de participación. Los acuerdos de paz permitieron esa movilización, esa participación que está garantizada en la Constitución Política de la República. Pero si no tenés formación, si no formás ciudadanos, si no te asumís como sujetos de derecho, no podés asumir a los gobernantes como sujetos de obligaciones. Entonces, ese papel donde la formación ciudadana, que no la está jugando el Estado, la está jugando la misma sociedad civil, se está autoformando, autocapacitando, porque los programas de educación no contemplan eso. Si bien contemplan algo, no lo ejercen. Entonces, todo ese protagonismo que ha logrado o que ha tenido la sociedad civil ha sido producto de la cooperación internacional. Es por eso que existió una campaña en el gobierno pasado de parte del gobierno que está ahorita preso, de visitar diferentes países que eran los que más donantes, solicitándoles de que no aportaran ayuda a la sociedad Cosama Civil Guatemalteca, porque les estaba generando conflictos internos. Pero los conflictos eran de prácticamente les estaban pidiendo cuentas de su accionar. Entonces, vemos el caso de Suecia, que casi la cooperación sueca fue perseguida y casi expulsada de Guatemala por el gobierno anterior, precisamente por aportar en darle una voz a la sociedad civil y reclamar sus derechos. Entonces, el gobierno no lo hace. Entonces, ¿quién lo hace? Pues es la cooperación internacional. Empezábamos echando la vista atrás, mirando hace 20 años dónde estábamos y qué hacíamos cuando se firmaron esos acuerdos. ¿Y os parece, terminamos hablando 20 años adelante, 2036? ¿Cómo os gustaría que estuviera Guatemala? De las luchas a las que estáis ahora mismo, pues ¿qué os gustaría que, bueno, pudierais decir? Pues mira, esto sí lo conseguimos dentro de 20 años. En Guatemala, la realidad no hay nada. Entonces, lo que nosotros hemos logrado llegar y obtener esos espacios ha sido una lucha. Una lucha de poder, por decir así, porque si yo quiero, tengo que estar luchando contra el machismo. Entonces, eso para enfrentar, uno tiene que tener fuerza y valor para hacer y decir, yo puedo. Entonces, sí, hemos llegado a lograr, para mí, eso he visto después de esos firmes de la paz hasta donde estamos ahora. Alba, 20 años adelante, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tu país? Pues, la verdad, yo quisiera ver adelante, ¿verdad?, un país con igualdad de derechos, la oportunidad de trabajo, que las mujeres indígenas ya no suframos de discriminación, que seamos parte, un 50% del gobierno, ¿verdad?, bien sea municipal, departamental o nacional. Entonces creo que esperamos mucho y seguir trabajando, ¿verdad?, que nuestras hijas ya no sufran esa discriminación que nosotros a veces sufrimos, que la población entienda los derechos de cada uno, nuestros derechos y nuestras obligaciones, y que independientemente de la etnia que seamos, todos merecemos respeto y somos iguales. Entonces, la verdad es de que gracias a la ayuda de la cooperación, que paso a paso vamos avanzando y esperamos tener una Guatemala libre, soberana, no con un libertinaje, sino que libre, que es diferente las dos palabras. Entonces quisiéramos tener una Guatemala mejor y que cada quien conozca sus derechos, conozcamos las leyes, que nos metamos más a estudiar y a leer, ¿verdad?, nuestros derechos. Hugo. Dentro de 20 años me gustaría ver, digamos, Guatemala con una sociedad más justa, incluyente y participativa, donde tanto hombres como mujeres, indígenas y no indígenas, sean tomados en cuenta en igualdad de condiciones, donde la educación sea gratuita, que todos tengan derecho a educarse, que no existan los problemas de desnutrición que existen actualmente, y que se pueda, digamos, una sociedad más basada en derechos, donde el centro de toda acción sea la persona y no la empresa. Con esos deseos nos quedamos y muchas gracias a los tres, a Hugo, a Vitalina y Alba, y mucha suerte en el regreso y con lo que queda por delante allá en Guatemala. Un placer que hayáis estado aquí. Gracias. Gracias. Gracias. Igual. Gracias. Gracias. Gracias. bailando sobre las dunas. Despedimos hoy este martes Fueguito las Dunas de Níger. Tuaregue, han bautizado algunos ya el estilo de este último disco de Bombino desde Níger, una mezcla de la música Tuareg y la música jamaicana, la música reggae. De hecho, ha dicho Bombino que ha escuchado mucho antes de grabar este disco a Bob Marley y a Manu Chao. Con la música de Bombino de este disco, su último disco, Asel, nos despedimos la próxima semana, último Mar de Foguitos del 2016. Hasta entonces, seguir disfrutando, seguir volando, bailando en las dunas.